Nuestro primer servicio hispano, gloria a Dios, la gloria de Él, amén. Estamos aquí con un solo propósito, para darle todo honor, toda gloria a Dios, a Jesucristo. Como decía la canción, nuestro deleite es alabarlo a Él, reconocerlo a Él en nuestra vida. Voy a dar una pequeña introducción de qué se trata, este ministerio, Ministerio Hispano, Vida en Abundancia. Que viene cuando Jesús dice en San Juan 10:10, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como sabemos, el enemigo quiere quitarnos el gozo, pero Jesucristo dice que vino a darnos vida en abundancia. Mayor es el que está con nosotros que está contra nosotros. La visión, ¿cuál es nuestra visión? Basado en Mateo 28, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Mateo 28, capítulo 28, verso 19-20, dice, Jesús dice: por tanto, id, un mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te veo que dijo Jesucristo, está con nosotros hasta el fin del mundo. La visión del Ministerio Español de Calvary Chapel, de gracia y verdad, es cumplir con el llamado de la Gran Comisión. Lo ya acabo de leer, Mateo 28. Para amar y servir a Jesucristo por el anuncio del Evangelio a la comunidad hispana, de hacer discípulo a través de la enseñanza expositiva y la predicación de la palabra de Dios. Otra palabra, aquí vamos a estudiar la palabra de Dios, capítulo por capítulo, verso por verso, desde Génesis hasta Revelación. Y después que la hemos leído entera, vamos a volver para atrás otra vez. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es hacer discípulo, como dice Jesús. ¿Me entiendes? No por mitad, es completo. Para cuando venga la tormenta, viene la batalla, estemos alimentados en la palabra de Dios. Eso es positivo, es verso por verso. ¿Me entiendes? Es el estilo de Calvary Chapel, es otro estilo de enseñanza. Para servir y equipar a la comunidad hispana a través de un medio ambiente bíblicamente sólida y espiritualmente saludable, para crecer en la comunión con Dios y entre sí, para animar a la comunidad hispana a enamorarse de Jesucristo. Amén. Que es el único propósito de nosotros, es enamorarnos de Cristo cada día. A través del estudio de la palabra y por medio de la adoración en espíritu y en verdad. Como dice Chuck Smith, simplemente enseñando la palabra de Dios, simplemente. Eso dice Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel. El ministerio de enseñanza de Calvary Chapel es, como dije antes, el estilo expositivo. Esto no quiere decir que en ocasiones no se traiga un estudio, o un mensaje con un tema en particular. Pero donde dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, no es parte, sino, y cómo dice, porque no he rehuido, en otra palabra, no he negado a anunciarle el consejo, todo el consejo de Dios, no parte. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cubriendo la palabra completa, verso por verso, capítulo por capítulo. Amén. Vamos a comenzar, gloria a Dios. Vamos a entrar en nuestro primer libro. Vamos a empezar, es el libro de San Juan. Juan capítulo 1. Algunas veces yo voy un poquito rápido, depende del tiempo, ¿me entiendes? Pero pueden escuchar este mensaje o esta enseñanza va a estar puesta en el internet, en el website de nosotros, ccogt.com. ¿Ok? Ese website de nosotros, ccogt.com. El título que le vamos a dar a este mensaje, de este estudio, este mensaje es Jesucristo, Dios hecho hombre. Jesucristo, Dios hecho hombre. So, vamos a buscar a Juan, vamos a leer. El capítulo 1, del verso 1 al 18. Vamos a leer rápido, después vamos a volver atrás. Y vamos a orar después que leemos, antes que entrar al estudio. Dice primero en Juan, verso 1, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. El 3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. El 8. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. El 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. 15. Juan testificó de él, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te presentamos tu palabra, Señor. Señor, glorifícate en medio de la enseñanza, Señor. Trae la revelación tu palabra. Te decimos bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. Y ministra cada vida, cada corazón, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. So, el Evangelio de Juan fue el cuarto y último evangelio a ser escrito. Algunas herejías ya habían surgido, por lo que el apóstol Juan consideró necesario establecer en su evangelio la deidad de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Tenemos cuatro, pero Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Sinópticos es un término griego que significa visión conjunta o tener una perspectiva común. Este término indica que Mateo, Marcos y Lucas tienen básicamente una perspectiva común de la vida del ministerio de Cristo. Estos primeros cuatro libros del Antiguo Testamento cuentan las buenas nuevas acerca de la salvación de Jesucristo para el hombre perdido. Ahora, el término evangelio significa buenas nuevas. Mateo, vamos, Mateo contempla a Jesús como el rey. Marcos le ve como el siervo de Cristo. Lucas presenta a Jesús como hombre, pero Juan contempla a Cristo como Dios. Entonces, si miramos el verso 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. So, antes de que algo fue creado, alguna vez hubo la palabra. Si vemos en Génesis, yo lo voy a buscar rápido, en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. So dice, en el principio creó que Dios los cielos y la tierra. Aquí en plural, cuando dice Dios creó el cielo y la tierra, en Génesis vemos que ya Jesús era parte de la creación. Okay. Él estaba desde el principio. So, el verbo, vamos a donde a Juan otra vez, capítulo 1, verso 1. El verbo era Dios, significa literalmente que Jehová Dios era el verbo. Juan llama a Jesús el verbo, la palabra. So, verbo es la palabra, que en griego es logos. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? Porque así como nuestras palabras, como nosotros hablamos, revelan la expresión de nuestro pensamiento y carácter. Así Cristo es la expresión del pensamiento de Dios hacia nosotros. Cristo es la expresión del carácter de Dios y de su misma esencia. Juan lo presenta como la palabra personal de Dios, lo cual indica que Dios continuamente nos habla a través de su Hijo. En Hebreo, capítulo 1, verso 1 al 3, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So, la palabra, el verbo, revela el corazón y la mente de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que eso lo encontramos en Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El verso 2 dice: Este estaba en el principio con Dios. En el principio con Dios. Jesucristo es eterno. Otra palabra, ¿quién estaba en el principio con Dios? Jesucristo. ¿Ven? So, él no fue creado. Jesús no fue creado. Él estaba desde el principio. Dice, este se refiere a Jesucristo. Estaba en el principio con Dios. Cristo siempre ha tenido una comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Que vemos la Trinidad ahí en efecto. Efectivamente, Marcos 1:11, capítulo 1, verso 11, dice, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Miramos el verso 3. todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador de este universo. Estamos viendo aquí a través de su palabra. Todas las cosas se mantienen unidas por Cristo. Y podemos ver eso en Colosenses, capítulo 1, 15 a 17. Colosenses, capítulo 1, 15, versos 15 a 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Escucharon eso? El primogénito de toda creación. O sea, ahí vemos que estaba, ¿qué? Desde el principio. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Cuatro, en el verso 4, miramos que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su vida es la luz de todo el mundo. Es la verdad en el cual debemos confiar. Jesús es la verdad en la cual debemos confiar. Dice el 5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. La oscuridad no entendió la luz de Cristo. Todavía hoy en día vemos cuánta gente está en la oscuridad. ¿Me entiendes? Están perdidos y sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Pero Cristo vino. Está por eso que nosotros tenemos que hablarle, testificarle de Cristo. Pero hoy en día vemos cómo ellos siguen en el pecado. ¿Me entiendes? Vemos hoy en día cómo la sociedad que vivimos han sacado la oración de la escuela. Esa es consecuencia. Y todo lo que está pasando es consecuencia del pecado, de haber y querido sacar a Dios de esta sociedad, de su vida. Se nos dice que la oscuridad no entendió la luz de Cristo. Y por eso vemos hoy en día en donde está este mundo hoy en día, ¿me entiendes? Porque necesitan a Cristo. La luz de Cristo brilla en un mundo pecador, dominado por el enemigo. Las tinieblas de maldad nunca triunfarán ni apagarán la luz de Cristo. Si nos damos cuenta, en su luz nos vemos tal como somos. ¿Cómo somos? Pecadores. Pero pecadores en necesidad de un Salvador. La luz revela lo que somos. ¿Quién es la luz? Cristo. Usted no ve que el que anda en pecado, ¿cómo que anda? En la oscuridad. ¿Eh? El borracho, borracha de noche, ¿verdad? De noche, todo lo malo, el ladrón de noche que busca hacer la cosa mala, ¿verdad? Pero cuando le da la luz, ¿me entiendes? Cuando prende la luz, me agarraron, ¿verdad? Pero así es Jesucristo. Cuando llega a la vida del hombre, amén, es pecado, le es revelado, ¿verdad? Que nos revela que estamos en pecado. Como yo dije, en su luz nos vemos tal como somos. Pecadores en necesidad de un Salvador. So, cuando Jesús llega a nuestra vida cambia. Jesús dice, no te apures, yo te recibo como tú estás. ¿Amén? Dios te recibe como tú estás, porque Él vino. Es la luz del mundo que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Amén? Él vino a buscar lo que está perdido. Jesús dijo, yo no vine a los sanos, le dijo a los religiosos. Yo vine a los que están enfermos. Porque el doctor no atiende a uno que está sano. ¿Verdad que no? El doctor atiende a uno que está enfermo. Por eso es que la iglesia es un hospital. Es como un hospital. ¿Me entiendes? Hay gente que están... Yo estaba enfermo. ¿Verdad? Pero ahora estoy en terapia. ¿Usted me entiende? Estamos enfermos. El hospital es... La iglesia como un hospital. La gente está enferma, usted ve que están mejores, pero es que ahora nosotros cuando venimos, Jesucristo nos sana. Entonces nos pasa por una terapia a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Nos va sanando. Por eso que cada día tenemos que meternos con Dios. Dice, Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Cuando habla de la vida, ¿me entiendes? Sin mí, nada podéis hacer. Quería mencionarle algo importante. A ver si lo encuentro aquí. So, cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Hay gente que alcanza cosas, yo puedo con mi propia fuerza. ¿Me entiendes? No. Nosotros necesitamos a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía... Fue en el 91, 17 años. Y cuando Jesucristo entró en mi vida no ha sido la misma. He estado en terapia. ¿Me entiendes? Y la terapia es permanecer en su palabra. ¿Amén? Y su palabra que nos va renovando, nos va transformando. Como Dios es nuestro alfarero. Como dice Jeremías, que es un vaso que Él nos toma y nos va formando. ¿Me entendió ahora? Por eso estamos en terapia. Por una terapia, Dios nos va formando a su imagen, como Él quiere que nosotros seamos, a su imagen. ¿Amén? Por eso es que la oscuridad no entendió la luz de Cristo, porque tienen que nacer de nuevo primero. La luz de Cristo brilla en un mundo pecador. Nosotros nunca darnos por vencida, permanecer firme, venga lo que venga. Las circunstancias que estemos viviendo, permanecer firme en Cristo Jesús. Porque solamente en Él hay palabra y vida eterna. ¿Amén? En Juan, como dijimos antes, 10:10, de donde sale el nombre del ministerio, vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar. Otra palabra, viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es Jesús hablando. El enemigo quiere robarnos esa bendición. Amén. Pero eso es que dice que la palabra cae entre pedregales cuando habla de la parábola del sembrador. La semilla cae en buena tierra, cae entre piedras, entre espinas, ¿me entiendes? Pero la que cae en buena tierra da fruto. ¿Y cuál es esa la que da fruto? La que permanece en Cristo Jesús. Que no importa tu problema, tu circunstancia que tú estés pasando en este momento, Dios dice, yo estoy ahí contigo. ¿No? Y porque el ladrón, Satanás, vamos a decirle cómo se llama, Satanás, el ladrón, el diablo, viene a quitarnos ese gozo. ¿Entendés? Pero no permitamos que el enemigo nos quite ese gozo. Porque Jesús vino, dijo, nos lo reveló, que ella ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice número 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan, cuando está hablando aquí Juan, no está hablando Juan el discípulo amado. Que estamos hablando de Juan, es Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino. ¿Amén? So, esto es referencia al ministerio de Juan el Bautista. Número 7, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. So, la palabra testigo, testimonio, perdón, dice que vino como para dar testimonio. La palabra testimonio se refiere a nuestro papel de reflejar la luz de Cristo. So, Juan es un instrumento, como un vaso que usted toma para tomar agua. ¿Tú me entiendes? Nosotros somos instrumentos de Dios. Juan es simplemente un instrumento de Dios que vino a preparar el camino y a dar testimonio. Como nosotros, nuestro testimonio es evidencia de qué. Da testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? De quién es Cristo en nuestra vida. Ese testimonio que nosotros damos. So Juan vino a dar testimonio de Jesucristo, preparando el camino. ¿Amén? Vamos a ver el. Él no era la luz. ¿Vieron eso? Está hablando de Juan todavía. Él no era la luz, para que la gente no se confunda. So, él no vino a decir, oh, yo voy a coger la gloria. Eso, no. Lo que me gustó a mí de Chuck Smith, cuando fue entrevistado por Greg Laurie, antes de partir con el Señor, que le preguntó, Chuck Smith, ¿cómo tú quieres ser recordado? You know, how do you want to be remembered? Le preguntó Greg Laurie, ¿cómo tú quieres ser recordado? Dice él, simplemente como un siervo de Dios. ¿Me entiendes? Él no dijo, oh, como un profeta, como un, ¿me entiendes? Simplemente como un siervo de Dios. Y así que Dios nos da que darle la gloria a Dios siempre. No a darle la gloria al hombre. Por eso que nosotros, el estilo de nosotros, el cabichapo, porque hay que tener cuidado. Como en otra iglesia, que el estilo de nosotros es simple. Enseñando la palabra simple, la gloria es a Jesucristo. ¿Me entiendes? No es al hombre, porque el hombre sube al altar y quiere quitarle la gloria a Dios. Créame, porque yo vine como les dije, yo comencé desde jovencito, y gracias al Señor que me tiene aquí firme, amén. Y yo he visto bastante cosas, ¿me entiendes? Ya que vine de una iglesia de denominación, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, el Señor me preparó, miré, aprendí muchas cosas ahí, ¿me entiendes? Pero el problema es, empieza a caer, o el hombre empieza a meterse en problemas cuando pone la mirada en el hombre, amén. Nuestra mirada no puede estar en el hombre. Solamente como Juan Bautista. ¿Qué era él? Simplemente un vaso, ¿eh? Un vehículo, un instrumento de Dios. Y así somos nosotros. ¿Amén? Un instrumento. ¿Me están oyendo? ¿Me puedo escuchar? ¿Me entendieron ahí? Dice. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Claramente lo dije, lo dice ahí. Él no era la luz, Jesucristo es la luz. Amén. So, él clarificó eso para que no lo miren a él. ¿Me entendieron? Vamos a 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una mejor traducción sería, ¿quién era la luz verdadera que con su venida al mundo ha traído luz a todo hombre? ¿Me entiendes? So, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. So, otra palabra, una traducción sería buena. ¿Quién era la luz verdadera que con su venida al mundo ha traído luz a todo hombre? Jesucristo. ¿Amén? El 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no le conoció. ¿Ve? El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Usted se imagina? Teniendo a Jesucristo, a Dios en el mismo medio. Vimos en los evangelios que los mismos religiosos, la misma gente de él lo negaron. So, el mundo no le reconoció. Mundo aquí se refiere a toda sociedad organizada que funciona independientemente de Dios. Independiente, que dicen yo no necesito a Dios. Este es el mundo que vamos hoy. Pero nuestra dependencia es de quién, a través de quién. ¿De quién nosotros dependemos? De Jesucristo. Amén. So, independientemente de Dios, de su palabra y autoridad, este mundo que vivimos, es el mundo que significa aquí está hablando. A toda sociedad organizada, me repito, que funciona independientemente de Dios, de su palabra y autoridad. Por eso que vemos el caos que hay hoy en día en esta sociedad. Porque no necesitan a Dios, ¿creen? No necesitan la palabra. Cuando en verdad esta nación fue fundada bajo principio bíblico. Nuestro, como le dicen los founding fathers, los padres que fundaron esta fundación, fue gente de Dios. Pero vinieron otro, y se dejaron llevar por costumbre de otras naciones. Quisieron imitar otras naciones, en vez de imitar a Dios, mantenerse firme en la palabra. Esta sociedad en la que vivimos ya va de mal en peor, porque han rechazado a la verdadera vida. ¿A quién? A Jesucristo. Han rechazado la luz a Jesucristo. Dice el 11, a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibieron. A lo suyo mismo vino. Lo suyo se refiere aquí al pueblo judío. A lo mismo judío vino, al pueblo de Israel. Y no lo recibieron. Ya ustedes pueden ver, si ven el Viejo Testamento, que lo en el desierto, ¿cuánto tiempo pasaron? Lo que le tomaba llegar a la tierra prometida, que era supuestamente 11 días, por lo menos, le duró 40 años. ¿Me entiendes? 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia. Por desobediencia. Porque no escuchaban el mismo pueblo, dice. Lo suyo se refiere al pueblo judío. Los mismos suyos no lo recibieron. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos, Señor, en mi casa no me reciben, en mi casa desde que yo acepté a Cristo, desde que yo soy diferente, a mí me rechazan? Bienvenido al club del rechazo. ¿Me entiendes? Porque a mí también, desde jovencito, como le dije, 16, 17 años sirviéndole a Cristo, ¿me entiendes? A mí se burlaban de mí, rechazando. Miren, así me han rechazado, pero uno no te rechaza. Jesucristo. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, uno tiene que recibir la palabra, recibir, que en griego es el abón o de lambano. Juan usa el verbo creer, como vemos ahí. Más a todo lo que le recibieron, a quienes creen, Juan usa el verbo creer, que en griego es pisteuo, 98 veces. Juan usa el verbo creer 98 veces, que en griego es pisteuo. La palabra creen, pisteuo sin, implica una acción continua. Eso no es de una sola vez, yo creo hoy y ya mañana no. ¿Me entiendes? Tú crees hoy, tienes que mantener creyendo. Mantenerte firme, creyendo. Es necesario la perseverancia de creer. Los que perseveran, Jesús dice, los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. No es lo que perseveran ahora, yo comencé camino. Que muchos dicen, yo le serví al Señor. ¿Me entiendes? No es tu comenzar, es lo que te llegan hasta el fin. Como dice Pablo, yo no miro, yo corro sin mirar lo que quedó atrás. ¿Ven? Yo corro hacia la meta, hacia esa meta que es Jesucristo. No importa los obstáculos que se metan en el medio. So, eso es perseverar hasta el fin. Seguir mirando la meta que es Jesucristo. En Mateo 10, 22 dice, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Entendieron ahí? Vea cómo lo dijo Jesús en el 10, 22, Mateo. Seréis odiados por todos ¿Por causa de quién? De mi nombre, dice Jesús. Amén. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Vieron? Eso no es que usted tenga porque sea más bonito. ¿Entendés? Porque yo era feo. Todos eran los feos. Todos eran los feos cuando, antes de venir a Cristo. Todos eran los feos. Feo en el pecado. ¿Me entiendes? Pero cuando venimos a Cristo, nos hizo bonito. Ahora tú no puedes decir, ah, yo soy lindo, yo soy bonito, ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Me entiendes? O sea, no es porque tú seas lindo, ¿eh? Ahora es un proceso. Como yo dije antes, el proceso de la terapia, ¿verdad? Terapia intensiva. Es perseverar hasta el fin. Este será salvo. Eso no es hoy, ya. Acuérdense de eso. Es siempre. 13. Esto no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Porque tú no decidiste, yo voy a nacer de nuevo hoy, ¿me entiendes? Nacimos por la voluntad de Dios, de nuevo, cuando nacimos de nuevo. En Juan 15, 16, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. ¿Te gustó eso? So, no fuiste tú que te elegiste. Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Dios no te eligió a ti. Dios me eligió a mí. Cada uno. A vosotros. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo. No por medio de la fe. Perdón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. ¿Vieron? Eso no fue usted que lo cogió, sino que dice Pablo aquí en Efesios 2:8, porque no por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Don, un regalo de Dios. De escogernos a nosotros. ¿Usted no se siente especial? ¿Que Dios lo cogió a usted? ¿Me entiende? Dios nos cogió a nosotros. Fue un regalo que le hizo. Esto no debe ser llevado ahora hasta el extremo de resistir continuamente su gracia. O sea, oh, ya yo no necesito la gracia, yo la recibí. ¿Me entiende? No. 14. Y el Verbo se hizo carne, el 14, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Ese nombre de nosotros, de la Calvary Chapel, Grace and Truth. Gracia y verdad. ¿Me entiendes? Muchos tienen un poquito de gracia, ¿verdad? Pero, gracia, ¿verdad? Y algunos tienen poca gracia y mucha verdad. ¿Verdad? O algunos tienen mucha gracia. Torricita, gracias, muchas gracias. Y poca verdad. Pero Jesucristo, ¿qué vino? Vino lleno de toda gracia y de toda verdad. ¿Entendieron? Entonces, no se olviden de eso. Eso es el propósito, como vemos aquí, y el Verbo se hizo carne, el propósito de la encarnación es para que Dios pudiera comunicarnos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. El propósito, me repito, de la encarnación es para que Dios pudiera comunicarnos la verdad acerca de sí mismo. Jesucristo vino como Dios en la carne humana. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Usted se imagina? So Dios vino, ¿vale? Se reveló y se hizo hombre. Porque mucho, mucho hoy en día, yo me acuerdo creciendo como joven y los jóvenes me decían, ah, pero Dios no me entiende. Sí, sí, Dios sí se entiende. Mira lo que hizo Dios. Sí, que se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Por eso que Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción. Tendré tribulación, tendré problemas. Otra palabra, ¿eh? En el mundo tendré aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Vio eso? So, él vino, se hizo hombre y pasó por todo. Pero nunca, y no pecó. ¿Me entiendes? Pasó por todas las pruebas, las tentaciones. Y él se vino y se identificó con nosotros. Dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. So, él se puso para entendernos a nosotros. Que nosotros no podemos decir, oh no, pero Dios no me entiende. Dios se hizo hombre. ¿Me entiendes? Para revelarse a nosotros. ¿Amén? En el momento que Jesús nació, entonces, en ese mismo instante, Dios se hizo hombre. Desde el momento que Jesús nació. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos, porque estábamos perdidos. Jesús significa salvador. Jesús significa salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos con nuestra propia fuerza. Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miremos rápido. Vamos a buscar a Mateo 1, capítulo 1, 18 al 23. Que el primer libro, el primer evangelio, a su izquierda. Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23. Capítulo 1, versos 18 al 23. Mira qué lindo es la palabra de Dios. Capítulo 1 de Mateo, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibí a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso, Dios vino, ¿está qué? Está en medio de nosotros. So, Jesús es salvación, Emmanuel es para Dios con nosotros. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios se revela en sí mismo? Eso es lo bueno, a mí me gusta del Espíritu Santo, que trae la revelación de la palabra. La palabra no necesita ningún intérprete, la palabra de Dios se revela a sí misma. ¿Amén? So, no era, Jesús no era mitad hombre, ni mitad Dios, era todo Dios y todo hombre. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Vieron eso? Eso no era mitad hombre ni mitad Dios, era todo Dios y todo hombre. Como dicen en Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. El 15 dice, vamos a Juan, perdón, vamos para atrás donde Juan, capítulo 15, amén, verso 15 ahora. El 15 dice, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque Juan el Bautista era primo mayor de Jesús, Juan afirma que Jesús vino antes de él. El 16, de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. El 17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. So, la ley fue dada a la nación de Israel para establecer la comunión entre Dios y el hombre. Y esto se conoce como el viejo pacto. El viejo pacto se basaba en la fidelidad del hombre. El hombre cumplía la ley, ¿me entiendes? Seguir toda esa ley que le fue imposible. Más de 600 y pico de ley que era imposible. Seguir toda esa ley al pie de la letra. Porque el hombre no podía guardar la ley, su comunión con Dios fue destruida. Dice en Isaías, yo lo voy a leer rápido, 59:1-2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Ahí estamos viendo la confesión del pecado de Israel. So, esto, porque el hombre no podía guardar. Sabemos que ellos no pudieron guardar la ley. Su comunión con Dios fue destruida. Moisés solo fue, dice aquí, ¿vale? Diecisiete, ¿verdad? Porque por la ley fue dada por medio de Moisés. Moisés solo fue vehículo de la ley. Cristo vino para cumplirla. Que lo vemos en Mateo 5:17. En lugar de venir en tablas, o sea que la ley se la dieron en tablas, ¿vale? A Moisés. Fue en tabla fría. O sea, en lugar de venir en tabla fría de piedra, la revelación de Dios, que es su verdad, Jesucristo, ¿verdad? Como dijimos antes, el camino, la verdad y la vida, Jesús es la verdad. Viene a la vida de la persona. So, ahora no viene a través de una tabla fría, sino viene directamente a nuestra vida. ¿Me entendieron? So, ese fue el viejo pacto, ¿verdad? Vimos eso. Dios estableció un nuevo pacto con el hombre que se basa en la fidelidad de Dios. O sea, antes era la ley, era Dios, el hombre tenía que ser fiel, ¿verdad? Cumplir la ley. No la pudo cumplir. Ahora el nuevo pacto es con el hombre que se basa. Dios estableció el nuevo pacto que se basa ¿en qué? En la fidelidad de Dios. Dios es fiel siempre. La obra terminada de Cristo. Por medio de él tenemos una comunión continúa con Dios por su gracia, favor merecido. Dice la salvación no se logra mediante esfuerzo. Eso es que sí, gracia, no es por lo que tú hagas. ¿Me entiendes? Es un don de Dios. No es porque yo sea, como yo dije antes, como yo decía antes, porque tú seas más bonito que otro. No. La salvación se logra, no se logra mediante esfuerzo. Por todo lo que tú hagas para guardar la ley, sino por medio de él, el Espíritu Santo y de la gracia de Cristo, cuando entra en la vida del creyente para regenerar su espíritu y crearlo de nuevo a la imagen de Cristo. Cuando Dios viene a nuestra vida, él nos crea de nuevo. Nacimos de nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nueva. So, el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Eso es, el pecado. Usted le habla al hombre de Dios y ellos no quieren oír porque quieren seguir. ¿En qué? Haciendo el pecado, haciendo lo malo. El pecado que ha creado esa división entre Dios y el hombre. El verso 18 dice que Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Vemos el 18 que dice, A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. So, en Cristo, Dios se hizo hombre. Vemos eso. Dios se dio, ¿cómo se dice que dice ahí 18? Él lo ha dado a conocer. Si, lo voy a leer otra vez. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. So, este nos reveló, Dios se nos reveló, como dijimos, a través de Jesucristo. So, en Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios desea que tú y yo tengamos vida en abundancia. Pero ¿cómo comienza esa vida? Cuando, y esto empieza cuando nacimos de nuevo. Como yo decía antes, como dice Juan, que lo mencioné antes, 10:10, que el ladrón viene a matar, viene, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta palabra? Cristo vino para que nosotros tengamos vida. Se hizo hombre para que nosotros tengamos vida en abundancia. Aquellos que nos escuchan, si hay alguno aquí que no conoce a Cristo y quiere aceptarlo, yo quiero que ustedes levanten su mano. Y si hay alguno que nos escuchan, también, donde están, que levanten su mano, que vamos a orar en este momento. Jesús dice, si confesares con tu boca, Pablo dice en Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So, si tú estás aquí en esta noche, como yo dije antes, o me están escuchando, vamos a hacer una oración de fe. Señor Jesús, yo reconozco que tú has venido como hombre para salvarnos, que tú te revelaste a nosotros para salvarnos. Señor, yo confieso mis pecados. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo te confieso como mi único salvador de mi vida. Y que a partir de este momento, yo voy a seguir, Señor, en tu camino, buscar de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Vamos a alabar a Dios ahora, última canción.